La educación pública volvió al centro de la escena por una tragedia lamentable en un colegio de Moreno. Y acá la primera verdad, la educación pública no es tema de debate permanente en la agenda política. Porque no se debatía emergencia hasta lo que pasó en Moreno. ¿Nadie se había dado cuenta de que estaban los colegios como estaban? Cuando se trató el presupuesto provincial en 2018, la gobernadora incluyó una cláusula para que el 85% del fondo educativo que se envía a los municipios se aplique a infraestructura escolar. ¿Por qué no prosperó? Solo los intendentes opositores se quejaron porque se afectaban los fondos, o los oficialistas también. ¿Por qué la Cámara de Diputados no avanzó con la propuesta? ¿Era prioridad para la política el estado de los colegios de la provincia de Buenos Aires? Pregunto. ¿Por qué no usamos el 85%? Y acá, una cuestión sobre el fondo educativo. El fondo educativo no lo inventó Macri, ni este gobierno. El fondo educativo fue creado por el gobierno anterior y varias resoluciones dijeron en qué se tiene que usar el fondo educativo. Y ahí también radica el problema. Los fondos se le sacaron a los consejos escolares y se le dieron a los municipios para que lo usen en infraestructura, en becas y en una última resolución en educación también no formal, como decía el concejal preopinante. ¿Por qué no es transparente el fondo educativo? ¿Por qué en Cañuela no podemos saber en qué se gasta y cómo se gasta el fondo educativo? Cañuela recibió del 2014 a la fecha 77 millones de pesos del fondo educativo que se creó a través de la ley de financiamiento educativo, que tenía como destino mejorar los establecimientos escolares. Si se hubiera utilizado el 85% de ese monto, como propuso Vidal ese último año, la infraestructura escolar se hubiera visto financiada con 65 millones de pesos, algo más de 1 millón de pesos por escuela. Seguramente la realidad sería otra. Este año nuestro distrito está recibiendo 29 millones de pesos de fondo educativo, 17 recibió el año pasado, y en el acta de acuerdo firmado entre municipio, provincia y consejo escolar, el intendente se compromete a utilizar el 40% en infraestructura, 11 millones y medio de pesos. ¿A dónde se van a invertir el resto de los 29 millones? Los concejales de Frente para la Victoria proponen declarar la emergencia en educación. Y no hay mucho para discutir. Estamos de acuerdo. En lo que no podemos estar de acuerdo es en que solo se declara la emergencia. Y punto. Tenemos que ver también qué vamos a hacer para mitigar esa emergencia. La firma del acta de acuerdo, donde la Dirección General de Escuelas se compromete con obras en el municipio a utilizar parte del fondo educativo, es un buen arranque. ¿Pero es suficiente? Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene remedio. La clase política está a tiempo de saltearse la agenda diaria, esa que apremia y que los medios presionan, y trabajar para que esa verdad nos duela menos. Cuanto más pueda forzarse el Ejecutivo para dar la respuesta con el fondo educativo, cuanto más rápido la provincia pueda cumplir con lo acordado en el acta acuerdo, si las vanidades quedan de lado y se prioriza el esfuerzo conjunto, seguramente tendremos una verdad que duela menos. Creo que nosotros también apoyamos la cuestión de declarar la emergencia. Pedimos que se haga un esfuerzo con el fondo educativo que está destinado para eso y que, como bien decía antes, a veces entiendo como que porque Cambiemos controla, porque Cambiemos pide que se use el fondo educativo en tal o cual cosa, no debería ser así, o que la provincia está presionando por el fondo educativo. Y el fondo educativo y los destinos, como digo, fue creado acertadamente por el gobierno anterior. Y no creo que la mayoría de los municipios escape a lo de Cañuelas de que se termine utilizando en otra cosa. Pero si no decimos la verdad, no vamos a salir nunca de esto. El control es parte de nuestros deberes. Y vamos a insistir hasta cansancio. En la gestión también insistimos. Que se quede tranquilo el concejal preopinante. No voy a entrar a debatir sobre seguridad y demás porque se vio un debate largo, lo único que puedo decir es que hay un adicional creado por seguridad y de ahí seguramente se sacarán fondos para el mantenimiento diario. No todos los municipios lo tienen. Pero volviendo al tema, creo que es fundamental tratar de llegar a un consenso. Los mismos gremios lo piden. Lo piden en la comisión, y lo piden en la nota que acercaron hoy. Y los mismos gremios piden que se utilice el fondo educativo y que se haga un esfuerzo superior al que se hace el 40%. Creemos que se puede hacer, creemos que para eso fue creado acertadamente, vuelvo a decir, por el gobierno de Frente para la Victoria, y creo que la consecuencia de no utilizarlo como correspondía y también la consecuencia de no llevar las obras rápidamente adelante nos llevan a la situación en la que estamos, que es trágica, es terrible, pero que si hoy nos vamos con las dos campanas, seguramente estaremos solucionando.